se acabó. Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Nos están vigilando, weón. Dijimos Entel, es charcha y se cayó al tiro la conexión. Ya, dijimos Piñera y se cayó Entel. Nos fuimos a la cresta, weón. ¿Podremos grabar esta noche o no? ¿Qué creen ustedes? Nos están vigilando. Los poderes fácticos nos están censurando. Yo creo que tenemos que hacer el plan de ocupar seudónimo. Claro, tenemos que ocupar a los alternativos. Perfecto. Y Tomatu. ¿Ah? Lito Matu. Y tomate Carlitos. Y Carlitos. Claro. Alternativos. Son nuestros varios intentos nos sabotearon todo el verano para grabar este programa. Claro. Por fin. Cuando habían carretes duros, decíamos, yo me llamo Lito. ¿Lito? Claro. Yo me llamo Carlitos. Yo, Delito. Me llamo Delito. Me llaman, ¿cómo era el de Viña? ¿El Trueno? Trueno, pues, weón. Me llaman Trueno. Manso nombre. Buenas noches a todas las auditoras, auditores. Esto ya han escuchado la fase previa de este programa. Escuchábamos a Luz Casal, un tema de la película. Un excelente tema. ¿Qué les parece de la película Almodóvar en general? ¿Un comentario? ¿Son buenas las películas de Almodóvar? ¿Me gustan? Eso. ¿Qué más te puedo comentar? Uh-huh. ¿Es un resumen por película? ¿Dónde aparece esta canción? Está con Alejandro, hijo. Está con Alejandro. Ah, ya. Claro, ahí la. El, ¿cómo se llama? Miguel ¿Cómo Bosé se llama? actúa cuando lo. Hace una especie de show. ¿Cómo se llama? No recuerdo mucho. Pero un hombre se viste de mujer y canta una canción. ¿Cachai? Que lo canta una mujer. Si esa interpretación tiene un nombre específico, no me recuerdo ahora. En la película lo hace Miguel Bosé. Pero la interpretación original es de Luz Casal, que es Luz una gran Casal. interpretación, pues, weón. Que ella era como rockera originalmente, ¿no? Así como de Exactamente. rock, y después salió como de baladas. Claro, De es hecho, que. nos estamos remontando, Germán, disculpa, como el año 92, 93, por ahí, ¿o no? Más o menos puede ser. Mira, yo vi a la. Hubo un concierto que hicieron en el año 90 que se llamó Amnistía Internacional, algo así. Y vinieron Sting, weón, Rubén Blades, no sé, todos esos locos. Y salió Luz Casal cantando rock, pues, weón. Era como estaba empezando recién. Después, como que agarró esta onda de Mira. la música de bolero, y ahí, como que a mí personalmente me gusta más esa faceta, más como de. Estuve averiguando y claro, año 91. Del lado romántico de la vida. Claro. Que El bueno, pero. bolerista. Más que en general a mí de Almodóvar encuentro buenas las películas y lo que más me gusta es cómo musicaliza, por ejemplo, este tipo de Sí. canciones que agrega, le dan demasiada onda a las películas, muy buena, bueno. Así que, bien, además que nos dijeron que teníamos que ser más inclusivos, entonces estamos incluyendo cine de Almodóvar, sí, bien igual, bien. Sí. Tiene que ser inclusivo, Oye. feminista, No, no en particular algo. antihomofobio, De todo, homófobo. David, de todo en general. Ah, ah. No tan. Bueno, nosotros tenemos Ya. a. ¿Cómo te Yo creo que decía? estábamos radicalizados hacia. Estamos totalmente radicalizados, pero ahora ya abrámonos un poco, compañero. Tú, Por David, favor. fuiste una vez catalogado como Misógino. odiabas a las mujeres, misógino, ¿está verdad? Pero Sí, sí, no, igual David te está. integramos. Pero igual te hemos No, integrado a pues esto. fue un momento de, ¿cómo se llama? De De locura. No, fue misoginia. un momento. No, fue un momento de Pero acá, nadie no, pero sabía de lo que estaba hablando. David, acá en el panel tienes tu espacio igual, que lo respetamos. ¿Sabes? Acá nosotros no hablamos mal de los misóginos porque todos son misóginos. Diría, redoble. Ya, incluyendo a todo el mundo. Inclusivos. Inclusión. Ya. Pero igual en buena, Inclusión. no es para reírnos de los No. grupos. O Sí. O sea, no es no, para yo reír, no, no bueno. No es sé. para reír, no, Yo para. no, Ya. yo sinceramente, en yo buena, en sinceramente buena, soy en buena, opinión. cabrón. Sí, esto es buena, pero hoy en día hay tantos grupos que yo no sé si uno no puede dejar de reírse de tantos grupos. O sea, no reírse de ellos, sino que reírse de tanta diversidad de grupos. Hay de todo, ¿Cómo te estás riendo de la diversidad como eso? o sea, no, porque si no te ríes. Está haciendo también es malo, po, weón. Uno Como. tiene que tener ciertos niveles de autocrítica y verse en el espejo y tener un nivel de humor en el asunto Como dicen también. por ahí, cuando tú te ríes de algo es porque ya lo incorpora a tu cultura, es parte Exacto. tuya, Es ¿cachai? como cuando Deadpool le está diciendo si no sabía si en la película pegarle a una mujer o no, porque a lo mejor era mal visto, pero también el no pegarle era segregarla, pues, ¿cachai? Dejarla fuera de la. A ver, votemos. ¿Pegarle o no pegarle? ¿Han visto ustedes Deadpool? ¿Dos? No, no la he visto. No puede, es como no puede, es que no puedo decir, depende del contexto. ¿Cómo vaya? No puede haber contexto en ese sentido, como eso. Obviamente no vaya a pegar a una mujer. Oh, pero Por ¿cómo supuesto. definís que? Sí, es No, extraño, no man. sé, no sé. A mí una Sí, vez pues, tuve una extraño. experiencia de estar armando grupos de trabajo y haber dicho, oye, este lado es medio peligroso, así que no vaya una mujer sola, sino que vaya alguien acompañado. Condescendiente, eso es Y, concepto, weón, condescendente. sí, weón. Me dijeron, es que, ¿cómo se te ocurre? Porque tú crees que las mujeres no son capaces de. Ah, ya. Ya, No, eso sigue. es un problema de condescendencia, de decir, hay personas que no son capaces de hacer tal cosa. No, pero no me refería a eso, me refiero a temas de seguridad, nada más. No, pero es que pero se da un tema, se da a entender que sin ninguna explicación, ¿cachai? Sin ningún tipo de contexto, dice, aquí es peligroso, llevemos un hombre, ¿cachai? Sí, entonces ¿Cachai? está mal. Entonces tú dices, entonces estás diciendo que un hombre va a ser, estoy haciendo entre comillas, sin que me vean, entre comillas, es más valiente o tiene más, no sé, cualquier otra sensación positiva, ¿no?, frente a esa situación. Claro, yo como hombre, o yo como hombre, por decir, me estáis discriminando, pues, bueno. Me mandáis a mí a los brigios. No te estoy discriminando, te estoy poniendo en otra posición, una posición de mayor ¿En valor, qué otra vez, posición lo queréis colocar, weón? ¿cachai? No sé, pura entre comillas, ¿cachai? Por eso se No. habla de no estás discriminando, estás siendo condescendiente, estás devalorando de diferentes formas, ¿cachai? Eso puede ser. Y siempre Dándole pasa un por... valor distinto al género. Claro, exacto. Por ser solo mujer, tú dices que tiene una valorización distinta. ¿Cachai? Y eso es lo que puede pasar. Pues. Y pasa a los hombres que no, nosotros no tenemos una, no sé, pues, el desarrollo educacional de los últimos años, el tema de inclusión, cómo hablar, cómo incorporarse, bueno, es difícil también. Para hombres ya maduros con... ¿Cachai? Es Ah, difícil. O sea, ya no tú sé, eras de los que imposible, andaba pero... tirando piropos en la calle, David. Sí, yo le decía muchas cosas a las mujeres cuando era muy joven. Me acuerdo de haber dicho cosas. No me acuerdo de haber dicho cosas en realidad, De las pero cuales bueno. te arrepientes. ¿Te arrepientes ahora? ¿Haber dicho cosas? No, es que yo no era así, entonces no puedo decirte que... Pero si Pero. escuchaba a alguien de al lado mío y quedaba así como, ¿cómo es posible que haya dicho eso? No, yo no era muy, no sé, yo puedo decir que en mi recuerdo yo no era así de Pero eso de andar. ¿podrías repetir algún piropo que dijiste alguna vez? No, no, no soy, no soy, no, no, que no, no era así, por Ah, eso queda en el entonces no te aire. entiendo. Yo te había entendido No, eso. pero me refiero a un ejemplo que una persona pudo haber Ah, sido muy, ¿cachai? Pero yo, en ese caso, yo no tú era así. Germán, entendiste lo mismo, ¿no es cierto? Que yo, o mientras más escucho, más me complico. Más No, pues misógino se puede. era tratarse de incorporar una persona que hacía piropos, pero yo quiero que quede claro que yo no tenía, no tuve nunca esa forma de hacer. Nadie te está juzgando, David. Tranqui, tranqui. No, David, no, no David, quiero que me David. Si juzguen. querés, David, si quieres partimos de nuevo el programa, ¿eh? No hay Me siento problema. discriminado, me siento discriminado, me siento juzgado, desvalorizado. Bueno. ¿Ah? ¿Bien? Me duele la cabeza. Metido en No, aguas profundas por allá. Sí. Oye, mejor hablemos de qué les pareció el programa anterior, chiquillos. ¿Estuvo ¿Cómo algún tipo estuvo? El de de Navidad, feedback? todo. ¿Algún tipo de retorno ahí? Estuvo bueno en la música, estuvo bueno, estuvo tranquilo. Y estuvo interesante porque también tuvimos invitados en vivo. Claro. ¿Tenemos invitado en esta semana o no? ¿Producción se la jugó? Producción está haciendo las gestiones. Está marcando números, pero no, nadie le responde. Creo que esta hora es muy Nadie tarde. responde. Claro, Sí, la weón. gente dice, Bueno. tengo que trabajar mañana, aunque sea domingo. No, no, no puedo. ¿Para doble casetera? No, no, no. Bueno, en general no hubo mucho feedback, como siempre, así que Sí. No, pero el feedback fue seguimos acá que hablando en dijeron la que les noche nomás. gustaba. Seguimos hablando. Está en la radio. A lo punky nomás, pues weón. ¿Sí o no? Ahora Exacto. el Sí. podcast se distribuye solo lo más, pues bueno. Ahora el que quiere escuchar, escucha y que no, que se vaya. No, ahí está diciendo, está mal, no, eso tenés que integrar a esa gente, po, weón. David. Pero si no quiere escuchar, ¿cómo voy a integrarlo? Si no quiere hacerlo, Tenés que ¿qué? integrarlo igual, po, weón. Entonces tengo que hacer un programa para gente que no escucha. La radio. Exactamente. Pensando en todo tipo de público que podría toparse alguna vez con este programa. Exacto. Sí, pues Deberíamos igual. integrar el lenguaje de señas, weón. Está complejo, está complejo. Difícil. Oye, un giro principal de este programa son covers, covers, covers, covers. Sí, hoy día es el día de cover. Una vieja canción de Del Shannon. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Runaway. que salía en una Que serie, creo que de detectives, ¿te era acordás, la no? serie Los Intocables. Canal 13 parece, ¿no? Por ahí salía este Denis actor. Farina, con Denis Farina. Ya me acuerdo. Sí, de hecho, si tú buscas hacia atrás, encontré que es del año de la Concordia, bien. Veo ahí fechas del año 61. Claro, es Sí. del viejo rock and roll. Así que Exacto, el esta rock versión es de una super banda que se armó en los, creo que en los 80. Se llamaba sí. Traveling Wilburys. Exactamente. Con Roy Orbison y ayúdenme con los demás miembros. ¿El de Elo? ¿Cuánto se llama? Ah, Ella. George Harrison. No. No, George Harrison, Jeff Lynne. Jeff Lynne es de Elo, justamente. Creo que Tom Petty. Tom Petty. Tom Petty. Tom Bob Petty. Dylan. Equipazo, Lo mismo. equipazo, equipazo. Sí. Y era Y fue todo un grupo bien para... interesante. Y de hecho ellos todos, ¿cómo se llama cuando colocan otro nombre? Ocupaban seudónimo en sus discos. Como Nelson Beauty, Lefty, o sea, Bilbury, perdón, Nelson Bilbury, Lefty Bilbury, Otis Bilbury, Charlie T. Bilbury Jr. y Lucky Bilbury, que era Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne, así. La familia Bulbi. Exactamente. Los viajeros, los Bilbury y otros viajeros. Vamos con el tema y volvemos en breves segundos. Claro, sí. El próximo artista que viene a Viña es, o ya estuvo, David Hasselhoff, haciendo co puros covers, no tenía ninguna canción original. El auto fantástico. Podría haber venido con el auto a Viña. Hubiera sido Sí, sensacional. hubiera sido más notorio. y él, le preguntaron, ¿y el auto? No, todavía está en reparación, el año Está en 85. pana. Está en No, si le falla. faltaba el solenoide le faltaba y no, si todavía no, no, no, es que era como exclusivo, no tenía dónde sacarle la pana al mecánico en la esquina. Pero tú No, cachai que eso no. fueron las primeras muestras de inteligencia artificial. O sea, A que lleguemos a ese nivel nos falta mucho, a un auto así. Pero es que el Bueno, protagonista tal vez que era, no era muy inteligente, digamos. hay muchos comandos de voz ahora que en ese tiempo eran ¿Eh? ciencia ficción. Exacto. Prende el auto, Hay para hacer una prende el película auto, prende sobre, el o auto. sea, un programa entero sobre las películas que adelantaron nuestra vida actual. En ese tiempo me acuerdo, ahora me acuerdo de un programa que se llamaba Mundo, ¿se acuerdan? Mundo Mundo 86. Ah, el. 85, 86, que daba en el futuro del era el tren rápido, una vaca que tenía una tapa. Las zapatillas que usaba. Hernán Holguín. Hernán Holguín hacía ese programa. Este La atleta zapatilla que con ganó un microcircuito, que los era Juegos más grande que la Olímpicos. zapatilla. Sí, ese tipo que los 100 metros planos en Los Ángeles. Los rayos láser, los Sí. rayos láser. Eso Bueno. era como el futuro, futuro. No sé si se ha cumplido, pero es como si todavía sigue siendo Un visionario de ciencia periodista. ficción. Sí. ¿Hernán Holguín? No, Holguín, sí. Hernán Sí. Holguín, sí. Y que Y entrevistaba a Super Taldo, ¿quién era, weón? el No, no, no, Bernardo de la ese. Masa. Ah, de la masa, sí, weón, sí. Nada más. ¿Cómo salió eso en Super Taldo. televisión, weón? Y eso que en ese tiempo no existía YouTube, weón. Pues imagínate cómo se hubiera viralizado eso, weón. Claro. ¿Y por qué? Yo vi la entrevista así como en el video que hay, pero ¿cuál es el contexto en esos años, güey? Hacer una entrevista a ese loco, porque era un problema alternativo de salud, güey, que. No, no, no, era una enfermedad extraña, po, weón. De partida. Y yo, Sí. ¿alguien ha conocido a una persona que tuviera Tourette? No. O sea, personalmente no. Yo no tengo Tourette, creo. Concha tu madre, no tengo. Pero. No, No creo haber conocido personalmente. yo no conozco a nadie, concha tu madre. Personalmente. No, no, nadie. He conocido a mucha gente buena para la chucha, pero no, porque son enfermos de algo. De Daniel enfermo Vilches parece que tenía algo. de enfermo de ordinario, tenéis que decir, Ah. ordinario. ¿Ah? Que ponga el Tourette, ponga. Y no, pero ¿te acordáis de Pelado Quintero? No, no lo conozco. Pelado Quintero sí tenía el profe de montañismo. Ah, montañismo Y tenía, tenía era no tenía era un Tourette, tenía pero un, ¿cómo se llama? Como un kit, no, un movimiento, sí, pues, un es que tic. eso es Tourette, esos son Tourette, pero ¿Un nivel? sí, Nah. sí, sí, Bueno, yo sí sufrí que con son eso niveles, una pues. vez que me tocó acompañar a una exposición y yo estaba ¿A pasando él? las diapos, ¿sí? ¿Ya? Y yo lo miraba nomás, pues yo le estaba mirando hacia la pantalla, o sea, hasta yo Y estaba te como 3 decía. metros más atrás. Y yo de repente veía que me hacía así con un gesto con la cabeza y yo le pasaba la diapos. Ya no, devuélvete, Ya, pues, ya, pues. Ya, pues, Y pues madre. después me decía, ahora, pues. Yo la sabía, pues, ¿no? Esa vez terminé yo Ya, con pues, todo esto. dejo de wear, conchetumare. ¿Y sabes quién tenía Tourette? ¿Y sabes quién tenía Tourette? Muy probable. Una persona que falleció recientemente. Ah, ese por el tic del de zombie. Sí, así es la cumbia. No quiero mencionar se nos va a caer de nuevo la No, señal. sí, no, o sea, Hoy nos van a lo estar mencionábamos bateando. y se queda el internet. Pero era un expresidente que se murió en un accidente. Claro, no quiero decirlo, no quiero decir el nombre, es como lo morí. No quiero decir el nombre, era Nos un van a presidente sabotear. claro, que tenía mucha plata. Pero acá la culpa de todo lo tiene nuestro sistema judicial. Porque si nuestro sistema judicial funcionara, weón, estaría vivo, weón. El problema lo tienen los helicópteros. ¿Cachai? Los helicópteros. Si no hubiesen Son inventado el mal helicóptero, adaptados no hubiera pasado. para personas con Claro. brazos cortos, es decir. Debería tener un helicóptero con la tecnología del auto fantástico. En Claro, Noruega. con la inteligencia de arriba de haber dicho, No le no, hubiera weón. pasado nada. No, no, Sí, de hecho, yo no. creo que a ese helicóptero le faltaba inteligencia. O sea, en general. En todo su conjunto. De Ah, igual lo hablamos de otra forma. alguna manera también hablar de los síndromes, este, como Tourette, algo así. De alguna manera, este tema también tiene que ver con la inclusión, así que auditoras, auditores, nos estamos esforzando por ser inclusivos. Esto no es una burla a ellos, estamos burlando de una persona. Claro. Ya. Vamos con el tema de uno clásico. Alguna vez lo tocó Succión de Banshee, que se llama The Passenger, pero la versión de David Hasselhoff, Guardianes de la Bahía. Ese no tenía Tourette, pero recibía muchos cariños de personas que tenían Tourette. Original de Ziggy Pop. Sí. Ziggy Pop, Es ¿no? Iggy. ¿No se llama así? Ah, Iggy, ¿cómo es? Sí, es sí, Ziggy. No, sí. Es sí. Tocar, Sí, está muerto igual, weón. Pero está muerto, ¿no, weón? parece. ¿Quién, loco? Ziggy. Sí. And mine. Let's ride. Ese era el Iggy Pop, porque, ¿cómo se dice? ¿CG o EG? Iggy, Un ¿cómo es Iggy Iggy, Pop. weón? Iggy Pop. Iggy, Iggy, Todo tiene que ver con Trainspotting al final, de lo que Iggy. Sí, hablamos pues. Ya. Todo siempre. tiene que ver con Transporting. La vida. Es Trainspotting. Porque también, bueno, en realidad, Last for Life de Iggy Pop, como tema principal de Trainspotting. Ah, y entonces podemos hablar de Ziggy Pop. Entonces, como hablamos Ya, de Ziggy Pop, claro. te decimos. Pero había otro cantante que se llamaba Iggy Pop. Por eso, él el... De eso estaba hablando, pues, weón. ¿Tú sabías que Sí, po. Iggy en su vida normal camina con una dificultad, po? No, ¿por qué? ¿No? ¿No sabía? Porque tiene una pierna más corta debido a una escoliosis. Ya que estamos hablando de Ah, enfermedades. estamos haciendo, Ah. estamos incluyendo a personas con enfermedades, riéndonos de ellos, pero Sí. incluyendo. Exacto. Ya, Y creo sí. que es judío. Sigamos ampliándonos a grupo. Parece que. Creo que sí, weón. Creo que Iggy Pop es No judío. estamos discriminando, esto no es discriminación. Lo vamos a ¿Ya? googlear, weón. No reímos de todos. ¿Ya? ¿Ya? Peter Scott. ¿Ya? Tampoco no nos estamos En algunas riendo partes de ellos, weón. dicen que es debido a que cuando era niño tuvo una polio. Así que Sí, tenemos personas, sí, más ya. enfermedades. Otra, no reímos de las personas que caminan mal con chino. Madre, no puede ser. Se ¿En qué llama Jace caímos? Newell Osterberg. Capaz que sea judío. Osterberg. Osterberg. Sí, observer, sí. Más encima. Junior. Sí, De guión Junior. homosexual. ¿En serio? ¿En serio, no? No, no, no, no, Oh, no. la vi que le No seguiría sé. integrando más gente. Claro, tenemos que. Estamos siendo David, inclusivos. está al filo esta noche, David. Sí, Claro, David. Ahí. claro. Claro. Estirando la David, cuerda, tirando. llevamos como 40 años transmitiendo y hasta ahora nunca Vamos hemos tenido una a empezar parte a ser de cancelados por nuestros audios. ¿Ah? ¿Ah? Estamos verdad, incluyendo para weón. reírnos de ellos a personas de todo tipo. Si nos De reímos de buena verdad, weón. derecha, nos reímos de buena izquierda, ¿no? ¿Cómo no vamos a ser discriminatorios para todos? No discriminamos aquí, pues. Oye, sí hay una Nadie. intriga internacional acá con este venezolano que secuestraron. ¿Cacharon eso, Hoy no? sí, bo. Sí. Y Intriga internacional. fue el ¿Pero será gobierno, fue el tanto? gobierno de Maduro, fue el Fue narco en chileno, fue el Tren de Aragua. ¿Quién fue, weón? Bahía. Fue la Camila Vallejo, como dijo la derecha, weón. Claro, ¿Qué weón. mató? Claro. ¿Qué pasó ahí, A weón? mí me. Yo creo que en realidad si uno. Estructurarme. Ah. En mi opinión personal, si un compadre es un ex militar y se viene para acá y acá se encuentra con ciudadanos venezolanos que a lo mejor lo reconocían y este bueno a lo mejor no se portó muy bien, quién sabe. Esa es mi teoría más de Poner la música alta. mi teoría más de CSI. Capaz que le quisieron el bajo Apaga la por música y favor. se lo secuestraron. Exacto. Sí. No, no Claro, sí. creamos. Entre venezolanos, apaga la música, ¿no? No, no, no. No, estamos Y haciendo la no, pues cosa de una yo creo persona. que está más asociado a relaciones con el bajo mundo, güey. ¿Cachai? El poder, Y siempre está que es vinculado cuando tú a la estás droga, al en la, en narcotráfico. la sí, pues también en el bajo mundo, la necesidad de tener redes, Y weón. ellos también tenemos que integrarlo, ¿no? Oye, ¿No? ¿quién hace el trabajo sucio siempre? El AMPA, pues, weón. Siempre hay Como lo trasladáis, muchas ¿cachai? películas al respecto en que con fines políticos contratan matones y ahí desaparecen los adversarios políticos. Sí. Uf, así como, uf, se nos cayó del camión. Claro. Justo explotó ¿Cachai? el auto. Justo explotó el auto. Sí. Cuando matan, acribillan a Sony en El Padrino. ¿Verdad, no? Ah. Llega el peaje y se van todos y ahí. ¡Mira cómo dejaron a Padrino. mi hijo! Y fue el cuñado, pues bueno, que el cuñado lo. Lo traicionó porque Sí, le pues había. siempre hay un lado muy, muy cercano en eso. Entonces, puede ser. conocidos del loco, que lo fueron los que lo, qué sé yo, que lo apretaron y tuvieron que decir dónde está. Esto es casi detectivesco, el lado 66 de doble caseta. Tanta, exacto, investigación policial. Hacemos un giro hacia los clásicos del deporte internacional. ¿Alguna vez se enfrentaron Oasis y Blair? Comentario de cancha ya con Miguel, ¿cuándo fue eso? Fue en el año 96 Me y acuerdo participaron el en año. un campeonato que era de Soccer 6 o Fútbol 6, como se llamaría aquí en los barrios. Y el torneo Impresionante. fue en beneficio del North of Robbins Music Therapy Center, del que también formaron parte grupos como Riff, Doggy, The Bluetones, Pulp y Massive Attack. Lo importante de este partido fue que jugaron Gallagher contra Albarn, po, le Claro. sacaron la chucha, pero terminó ganando Blair por 2 a 1. Y aunque Oasis tuvo galleta, Sí, Oasis Pero lo cubrió. pregunta importante. ¿Qué estaban jugando? ¿Fútbol, futbolito, fútbol 7, fútbol playa, Te tacataca? dije fútbol 6, po, pero tú no Ah, entendiste, como no ponías atención. no escuché, Era una especie no soy. de futsal. Me van a discriminar por ser sordo. Exactamente. ¿Ya, fútbol qué? Fútbol 7. Otra vez. Fútbol 6, tata. Fútbol 6. Pero ese fútbol 6 no existe, weón. ¿Cómo va a jugar fútbol 6? En Fútbol 5. Chile, Fútbol no existe, 7. weón. Pero en Chile no existe, pues Acá weón. Allá en en. Inglaterra. ¡Ah! Jugar En en Inglaterra inventaron el Inglaterra, fútbol, weón. pues ¿Quién Está inventó el hecho fútbol, lo, Coco? ¿Quién inventó el el fútbol? fútbol. El fútbol continental. El fútbol Inglaterra, pues continental de weón. la isla. Bueno, Juega en ya un mira, arquito, una, como una, para que una, en sea, un arquito. Un arquito chico, ¿no? para que sea fácil para ti. Estaban jugando Baby Chicha. Ya. Con uno más, Con con una uno pelota más. de con Con una uno baby más. fútbol. Ya. Con el Nos compadre que alcanzó los siete. con el Chuico. Que en realidad eran tres equipos, pero de un equipo faltaron todos los hueones. Dijeron, ya lo que juguemos 6 contra 6 no. ¿Y Ahí. quién era el tercer equipo? No, si había más equipos, yo los nombré ya, pues hombre. Te voy a mandar la noticia para que La la veáis. noticia, como si fuera de hoy día, Ya. weón. Yo soy del Pero tercer si es una equipo. noticia que me llegó hoy día, pues bueno, llega más tarde esta weá, pero llegan. Ya que estamos, Ya. oye, ya que estamos inclusivos, yo soy del tercer Es que equipo. como la. ¡Rim! Informe de cancha. La Claro, resultado fue 2-1 a favor y de ya, entonces, Claire. otra pregunta importante. Estaban Sí. jugando Blur y estaban jugando Oasis. Oasis. Capitanes, Damon Burber No sé, y no, Robert Taylor. la camiseta de Oasis era celeste como el Manchester City. Ah, sí, pues sí, dijeron, siempre han dicho que el loco es del Manchester City. Y Blur estaba de azul como el Como Chelsea. Chelsea. Como Chelsea. Ya. Y ¿Qué es un barrio de qué ciudad? Chelsea. empezaron a agarrarse. En Londres, por supuesto, Londres. Sí, Era un jugaron en juego de Londres. geografía, juego de geografía cualquiera. Por supuesto. Como ganó Blair, vamos a escuchar ahora, 20 años después. ¿Cuándo fue el 93? ¿96? Se ganó Treinta, Blair, con veinti. ese triunfo se ganó el derecho a aparecer en este programa. Ah. Así que vamos a escuchar a Damon Albarn con una canción que también aparece en esta película que hablamos a veces. ¿Cómo se llama? Esa Trainspotting. peliculita, Claro, nunca lo Todo tiene mencionamos. que ver con Trainspotting, pero con Trainspotting 1, ¿no? De ahí vamos a Claro. hablar de Yo la este 2. programa debería llamarse La Hora Trainspotting. Transputin. Claro. Y un artista que Trainspotineando. era un artista nuevo que aparecía ahí en esa. Sigi Pop. Sigi Pop. Sigue Marley. Sí. Había uno que se llamaba Sigue Stardust, pero eso era No, Bowie. ese David Bowie. El Pero ya alter ego hablaremos de David de. Bowie. El alter ego, El claro. alter ego de Sí. Bowie. En su mundo paralelo. Claro que sí. El Y si vamos multiverso, con Bowie. este temita, algo electrónico que se llama Closet Romantic. Cuando ya estamos en marzo, vuelve Doble Gacetera para recordar el verano. ¿Cómo estuvo el verano, muchachos? Un Doble verano hermoso. Casetera, Ah, Doble Casetera qué lindo. especial por uniformes, el pingüino. No, Cotín. Cotting, uniformes, zapatos y zapatillas, bata, con la Bata estrellita. y calcetines, no, calcetines Calcetines hechos en mota. China, blancos, con marca genérica. Oye, calcetines blancos. Yo en el Cervantes, cuando entré en primero, no hacían ocupar conchivino, igual que la corbata. Era para destacarse entre la Sí. multitud. Y uniformado, muy bien. Nosotros teníamos una mezcla de camisa celeste y blanca hasta que un día dijeron, ahora es blanca, güey. Todos con camisa blanca. Y fue una ¿Y en dónde, en imposición qué? en el liceo de aplicación. Porque antes usaba mucho Ah, pero ya. la celeste. Sí, Pero pues, sí. ahora no, pues. Era más bonito. Se Era como notaba el el Manchester DCI. City. Se notaba menos la Pero mugre. sí. Pero sí, ingeniero comercial de la UC. ¿Quién? David, ¿por qué no quieres integrar a los ingenieros comerciales? Tienes un problema con... Aquí no discriminaba a los ingenieros comerciales de la UC. Ya, no, pero aquí no discriminamos a nadie, aunque sea un ingeniero comercial de luces. Yo creo que sí estamos en contra de ello. Porque... Sí, porque los buenos bueno, los de la Chile nos cobraban súper caro la cancha, ¿te acordás? No nos ¿Cómo? prestaban la cancha. Y los buenos siempre son jefe, en donde hay jefe los buenos. Basta, weón. Basta de weas que Basta ingenieros basta de comerciales, ingeniería. weón. Sí, weón. Discriminemos a la ingeniería comercial. Qué Por bueno, qué eso invento chileno. no. En los bancos, weón, cuando están trabajando ahí de cajeros, weón, ahí yo los molesto. Bueno, este bloque tenía que ser como del verano. Y Ya, a para propósito, yo me mí. acuerdo de haber trabajado, mira, haber trabajado un verano, cuando estaba en la U, haber trabajado en un Copec, en un pronto Copec. De bombero. Hacía los fa fabulosos, weón, ¿no? De atención de mesón ahí, el que te hacía el completo, el que te ponía el hot dog ahí. Que ponía la ¿Cachai? palta Y tú tenías que líquida. ponerle mostaza. No, la palta. Tú tenías que ponerte la palta, tenías que poner la mostaza. Y no había mucho almuerzo. Y el ingeniero comercial, que era jefe de la cuestión, decía: este es el almuerzo. Un hot dog, pan y vienesa. Y ahí tenía libre dos hot dogs para tu colación. Demostrando Y esa era eficiencia la colación. al máximo, un ejemplo de eficiencia. Demostrando, man, calidad para tu empleado. Ah, y ahí yo estuve comiendo esa cosa durante 2 meses, güey. Y después no Suena. quería ver la mayonesa. Estuve ya hasta el hoy día, güey, la mayonesa, esa mayonesa Hellman, mayonesa Hellman de paquete, no puedo quemar, Y no puedo comer tú mayonesa. Todas esas mayonesas de paquete, no como. le hablaba y a Y los eran clientes. esos lugares donde tienen esas como cuando van todas las vienesas dando vueltas, como que van subiendo. El que echado, ¿no? Sacan una máquina así, están como girando, van avanzando como en una. La máquina igual está fría, pero da la impresión de que estuviera caliente. Sí. Tú esperas que venga calentito la vienesa y no pasa nada. Oye, David, Una ¿y vez tú comí. a los clientes le hablas y tu doctrina? Porque cuando se fue David, pero se cayó. Parece que sí. David. ¿Segura? Pero David, no te lo hipo. Lo que iba a comentar que me cargue cuando tú vayas a comprar algo para comer y te empiezan a meter conversación, los weones, como... David. El David, yo sé que cuando trabajaba en eso, trataba mal a las mujeres, po, pues bueno, ahí empezó En la eso. misoginia. Po. No voy a decir nada frente a esa acusación tan vil, Trabajar en eso. ¿ah? Sí, le estaba comentando Cuando... a Miguel que cuando tú vas a comprar algo y te atiende alguien, y da lata que te metan en conversación a la fuerza. Tú haces eso con los clientes, ¿no? No Ah, lo ya. pescaba. Cuando trabajaba y 8 horas hasta y más de 8 horas, man, y tenía turnos, así que al tercer turno ya estaba muerto de sueño, güey. Era Tercer turno, así te 24 ciclos, tocaba. entonces habían. Ah, de Entonces tenía madrugada. tres, habían tres turnos, mañana, tarde y el de noche. Entonces así, dos mañanas, dos tardes, dos noches. Y después tenéis libre como un entonces podéis tener libre un día jueves. ¿Sí? Y ya tú a tus 40 años, ¿cómo evaluáis ese verano? Lo pasé bien, junté plata, weón. Con eso pagué la U de ese año, weón. Comí harto Y completo. comí completo, desarrollé una versión a la mayonesa, que la tengo hasta hoy día. Tuve experiencias como haberme inundado de jarabe de Fanta, weón. Quedé impregnado de jarabe de Fanta por una. Por Adicto a la... una manipulación de un weón, manipuló mal el jarabe de Fanta, weón. Y fue un derrame como si fuera un mar, weón, de jarabe de Fanta. Que naranjo como cuico, weón, que va al. Un mes con los brazos naranjas. Ah, weón, un mes, weón, Que la gente naranja. con los dedos naranjas, weón. Que no se podía sacar esa, weón. Bueno, de eso son muy buenas lecciones de vida, güey. ¿Eh? Y hablando de los géneros comerciales, que tenían muy buena relación con su empleado. Bueno, son aprendizaje igual, pues bueno. Todos hemos tenido trabajos de mierda. De verano. Y durante el año también. Y en la Claro, vida. esto era. Claro, esos trabajos de verano que tenía y que te decían, ya, bueno, ya listo, ya, vamos. ¿Te acuerdas ahí, Ah, Germán, ese no. trabajo de verano que te llevó al monte? Sí. Pero eso lo recuerdo con cariño igual. No, Sí, yo también. no pasé nada, Comíamos digamos. harto. ¿Te acordás, no? Sí, pues. Un buen asado los viernes. Íbamos a almorzar ahí al club social del monte. Una cervecita ahí, güey. Piola, piola, piola. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Preparativos para el censo 2002. Que fue en Y abril, pero ese en verano estuvo más relajado. Igual era revisar, prepararse para lo que venía. ¿Y por qué está ahí trabajando en verano? ¿Solamente porque está ahí trabajando recién o porque? No, no, este proyecto era como de... venía de la continuidad. ¿En serio tenemos que hablar de la pega? No, era No, como... A propósito de que ahora viene el censo, era un... porque trabajar en verano, cosas de verano, Ahí. porque estamos hablando de verano, trabajo de verano, porque está ahí Digo trabajando en verano. yo, es que como así como trabajo de verano, era... Yo cuando chico fue empaque de supermercado, que lo hacía en el verano. Yo llevaba el carrito con los comestibles a la casa de las personas, weón. Con Gente las bolsas plásticas, man, y rasgándote los dedos. trabajando en Vitacura, gente terriblemente cagada, weón. Sí, Por 100 pesos. bueno, sí, recuerdo, bueno, con mucha plata y dando una mierda de propina, sí, porque no estaban obligados a dar nada en realidad, pero ahí tú conoces, por algo estos weones tienen plata, porque son más cagados que la cresta. Que no te estaban discriminando. No quiero discriminar a los cuicos esta noche, pero lo viví. Pero podríamos pensar, tú dices. De mierda para poder controlar. Ofensa de trabajo, bueno, nunca. Y siguiendo con el verano, siempre hay torneos de verano de fútbol, pero hay un torneo de deporte que tiene también jugadas polémicas. Un deporte que se llama música. ¿Viste? Lo conecté, lo conecté. Y en esta tarde de polémicas, vamos a hablar de la polémica entre David Bowie y MTV. ¿Quién nos El puede Duque dar Blanco, el Duque ¿Quién nos puede Blanco. dar contexto de esta polémica, Zapito? Miguel, ¿no? ¿Ah? Miguel propuso esa polémica. Ah, pero yo pensé que ibas tú. ¿Quién nos puede dar un contexto? ¿Quién nos puede dar un contexto de esta polémica? El contexto es que en el año 83 entrevistaron a David Bowie y el DJ que lo entrevistó. Haciendo las preguntas normales y cotidianas, él le dijo si le podía hacer una contrapregunta David Bowie y le preguntó directamente que por qué no pasaban artistas negros durante el día, que siempre los artistas negros los colocaban en tarde-noche, inclusive así como entre las 2 y las 3 de la mañana, como ahora cuando ponen la música chilena en la radio, así, a ese horario. Claro. Y el DJ, que era Mike Goodman, creo, no supo responderle. Las respuestas son muy idiotas, ¿no? Es como Pero nuestro target es como ABC1 y no califica a los negros, una cosa así le dio la respuesta. exactamente. Como que Ah, no, en realidad. le dijo que era el target del Nuestro programa, era. público objetivo de otro, no la música negra. Entonces, Pero estamos intentando agregar a la gente, Claro, así como algo, algo así. diciendo. Bowie lo mira con cara de ya. Estamos Gracias. haciendo cada vez un esfuerzo mayor para agregarlos. Y David Bowie diciéndole, oye, los negros, los músicos negros son los que iniciaron todo esto, ¿cachai? Claro. Y para agregarle ahí, para que vean algo en el cable, que ya no es cable, es streaming, hay un en Paramount está un documental que se llama Thriller 40 y que celebra los 40 años del disco Thriller de Michael Jackson, el más vendido de toda la historia, en que justamente Michael Jackson comenta de que no lo pasaba en TV, pues bueno, siendo ya en su disco anterior súper famoso con harta hit y no lo estaban pasando ¿Cuál y... era el anterior de el Off the Wall, Off no? the The Wall, Wall. que más Ah, ya. tema, temazos Era como bailables, así, más funk, así como más... como disco. Claro, disco, soul, una mezcla. Ya, pues, y Michael Jackson, los productores de el disco de Thriller, uno de ellos era dueño de varios artistas blancos. Entonces le dijo a MTV, si no pasan a Michael Jackson, vamos a retirar todos nuestros artistas blancos, ¿cachai? Que eran muchos hueones, como justamente los más exitosos en ese minuto. Dijeron, vamos a boicotear a MTV si no pasan a Michael Jackson, y a raíz de eso, el disco Thriller tuvo la rotación que se le dio. Y pudo ser el más exitoso de la historia, ¿cachai? Porque MTV pasó y porque cuando los tipos de la producción de Michael Jackson no querían ponerle lucas a los videos porque no le iban a pasar, pues bueno, era una pérdida de plata. Claro, tiene Entonces, sentido. Claro, cuando tiene sentido. se abre MTV y le ponen puta millones de dólares al video de Thriller, por ejemplo, en exclusiva por MTV. Todo eso fue una Billie negociación. Billie Billie Sí, Jean, de hecho, esa Billie como Jean. le dieron la exclusiva en TV del video de Thriller. Justamente en esta negociación de guanes con plata, ya, si no me ponía Michael, te saco mi artista. En ese negociar, fue, ya, y te damos la exclusiva de Thriller, tal fecha, lo pasáis estreno mundial, weón. Incluso acá en Chile lo esperamos cuando salió. Usted, no sé si ustedes lo vieron. Yo era muy pequeña para esperar un videoclip en un programa. Yo tenía Igual. como 11 por ahí, 10, 11 años por ahí. Ah, está ahí Vegeta ya. Me recuerdo haberlo visto creo que fue Magnetoscopio Musical. Magnetoscopio musical. Y después el Happening hizo su propia versión de Thriller. ¿Recuerdas, no? No, eran muy chicos ustedes, pero Sí, bueno. no, yo creo No, sí. haberlo visto en el refrito. Thriller y la Pensamos. canción del papá de Papá No Vampírico seamos Hippie. giles, no También. seamos. Acá buscando, claro, respuestas de este compadre del Goodman que le hizo a Bowie era, sí, bueno, es que los jóvenes de 17 años tendrían miedo de ver a estos artistas como Prince. A mí ya me han escrito que esto está en su ranking de las cosas que no quieren ver en MTV. Pero es como una encuesta, bueno, entonces. Estamos pasando ahora. Se Sí, tenían gracias miedo a a los negros, güey. Tocando cada Claro, vez más esa música. como bueno, es que querían escuchar a Bill Haley todavía, era una wea así, como, ¿cómo es posible? No, y le estamos pasando ahora gracias a que chicos blancos están tocando cada vez más esa música. Solamente porque había chicos blancos tocando música rap, una wea así. O lo que sea, el rhythm blues. Vanilla Ice. Ah. Beastie Boys, güey. Beastie Boys. Pues Steve Boyce era hijo, pero. Pero Blanco, totalmente lo que blanco. se en ese momento llevaba no más que el hip hop y era el rhythm and blues, que era como más como baladas, ¿cachai? No sé. Claro, Pero justamente ya, lo. pero otra polémica más igual es como el loco le decía la respuesta. Yo creo que era la sensibilidad del loco respecto a lo que le preguntó, pues, bueno. Yo creo que no tenía Es que mucha idea de decirlo. En una encuesta, güey. Pues, en una en el encuesta. mundo actual el tipo le diría es que en nuestro canal tenemos el derecho a pasar lo que se nos ocurra, pues, ¿sí? En nuestra posición. Haz tu propio canal Exactamente. de música negra, por ejemplo. Es bueno escuchar ahora a David Bowie, el que originó esta sección Jugadas Polémicas. Sección que vamos a continuar en más adelante en otros programas. Sí, Podemos siempre. hacer jugadas polémicas. Pueden jugar. Siempre hay polémica, sí, por supuesto. Dogs are junkin', stuck out in heaven's high. ¿Qué Siempre es tenemos? bueno escuchar a Bowie. Desde Sí, los sí. recordamos que Doble Casetera está en su año número 20 y debemos haber escuchado muchísimas veces a David Bowie. Parte de los, así como Trainspotting, la película que siempre citamos, también escuchamos a Bowie. ¿Qué ha pasado en el verano? Los incendios, lamentablemente, verano a verano recaemos los incendios. Valparaíso, Viña, weón, Chile Central en general. Muy caótico. Sí, pero se han dado cuenta que pues, lo que más se ha comentado es que los incendios han sido, bueno, siempre son un factor alto humano, pero acá además provocados. Eso es lo que me asusta más, que se diga que son provocados y además que no se encuentre a los verdaderos responsables. Pero por eso, ¿cachai? Es muy complicado que estén pasando esas cosas porque cualquiera puede encender el fuego y matar 2.000 personas y olvidarse. Y Lo que no pasa es que, encontrarse ni juzgarse. pero lo que pasa es que hay un problema ahí, es que si también está favorecido por los medios de alguna forma, en el sentido de solamente enfocarse la tragedia ahí, y es como la inmediatez, pues, ¿cachai? ¿Cómo? No entiendo eso. Porque después se desentiende después, pues, y no se toman los puntos esenciales del tema, que es el concepto de la planificación, ¿cachai? Porque No, poner David, esos temas de planificación, pues, los locos dicen, disculpa. no, es que están, bueno, La están. planificación pasa a un segundo punto si es que tú primero no eres capaz de dar justicia a las personas, no solamente con las cosas que perdieron, con las personas que perdieron, Sí, con las que yo perdieron. no estoy, yo no estoy, no estoy, Planificación, estoy. sí, obviamente, hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, mostraron un sector. Que creo que donde vive una de las chiquillas esta de. ¡Ah! Se me fue el nombre. ¿Te acuerdas, Germán? Alguien que también nos escucha. Carola. Ah, sí. Carolina Muñoz, Carolina Muñoz. Sí, creo que es ese mismo sector que Un lo mostraron saludo en para la la tele. Carola. Que ellos hicieron un trabajo antes de que comenzara todo esto, cortando material, limpiando y todo. Los cerros cercanos, ellos como comunidad, y tuvieron la suerte de que no fueron afectados. Llegó muy cerca el fuego, pero no fueron afectados. Entonces, sí, tú como planificación puedes encontrar un montón de formas, y tiene que existir una planificación ya hecha en sectores donde esto ocurría hace muchos años y es cosa de copiarla y pegarla acá. Pero hay una cosa más importante, es poder llevar a juicio a estas personas. Porque no podí dejarlas. No, Sí, a ver, no puede no haber un castigo. no te entiendo el punto. Y Lo que no, y no pasa es me refiero que a que sea la prioridad o no, sino que se tiene que hacer, o sea, no olvidarse esto. Y lamentablemente son procesos que después se olvidan. Los medios de comunicación no le no hacen sé. seguimiento. Por eso digo, No le interesa. esa es la crítica que yo estaba planteando de alguna forma. Porque por mientras el tema está ahí en álgido y te dicen, no, es que esto fue provocado, y de repente los medios de comunicación en general se van a otra noticia. Y pasó Sí, pues entre por eso. medio, le pasó entre medio el tema de este niño, ¿cómo se llamaba este niño? Este niño que tuvo un rol importante en en los gobiernos, ¿cómo se llama? Y desapareció el tema durante una semana. ¿Cachai? Todo está importante como de qué color era la carroza. Y eso pasa porque mucha gente, muchos, todos los que se movilizan, todo eso, está mediatizado. Nosotros no estamos mediatizados, son lo que dice el noticiario. Mira, se sabe que está viniendo, bueno, están quemando todo esto, vienen locos, y todo el mundo está así, está así, está así, y de repente cambia la noticia y desaparece. Y eso pasó con el tema de la incendio. Entonces después dice, estábamos buscando al culpable, pero hubo, ¿cachai? Ya la gente dice, ay, ya, pero Entreguémosle, aquí voy desde mi resentimiento, entreguémosle la reconstrucción a esta organización derechista que se llama Techo, que siempre estaba instalando de media agua como soluciones. Construyamos claro. media agua con voluntarios cuiquitos, bueno, Siempre en Chile hay alguna alarma, catástrofe, etcétera, donde vienen los. Llega esta gente como del barrio alto a ponerte la media agua, ¿cachai? Y esa es la solución, la salida real. En los mismos lugares donde probablemente el próximo año va a haber otro incendio, hagámosle una media agua y ya reconstruyamos, weón. ¿Y dónde está la planificación urbana, weón? ¿La justicia territorial? ¿Dónde está, pues, weón? Exactamente. Sí, por eso ¿Por decía qué? que la búsqueda Porque del sí. culpable es súper importante, pero también disfraza ciertos aspectos de que hubo disfuncionalidades, ¿cachai? Y es importante buscar un culpable porque murieron muchas personas, ¿cachai? Fíjate que cuando nosotros hicimos, ¿te acuerdas, David, un trabajo en Cartagena? Sí, me Veíamos las acuerdo. quebradas. Sí. Y las quebradas, bueno, es como para poder reflejar un poco el escenario que se daba en estos casos, Oye, ¿cómo te acordáis donde de weá? tenéis Me dijiste y me acordé, pero no lo tenía viviendas en al interior mi de banco de quebradas, memoria. y además de viviendas al interior de quebradas, basurales, porque como la gente vivía en las quebradas, no era capaz de subir a botar la basura, ¿cachai? A las calles principales, para que. Entonces, Sí. estaban tirando la basura en medio de de Usted, las quebradas. no, porque había otro efecto, porque el alcance de la recolección tampoco era tan grande, porque también Claro. había sectores que no estaban como sea, dentro de los radios que podían trabajar, ¿cachai? Entonces se conjugó esa cosa que la gente no podía acceder a la disposición final del residuo. Entonces, Entonces, sí, pues, y después. si tú ves pues ese escenario, y que me imagino que sigue hasta ahora, y no la vio, o por lo menos yo no supe de incendio en esos sectores, y ves todo otro escenario, te das cuenta que inmediatamente acá hay temas económicos, principalmente, de gente que quiere erradicar de la peor forma a la población. Sacarla de ahí para que, para, no sé, desarrollar proyectos inmobiliarios a lo mejor, no sé. Yo siempre he hecho la culpa a la inmobiliaria en todas las cosas, pero y otros tipos de proyectos. Inclusive hace muchos años atrás se habló de que Valparaíso estaba siendo asediado por incendios no forestales, sino incendios Urbano. provocados principalmente en áreas patrimoniales. Porque era la única forma de liberar esa área para que se hiciera inversión inmobiliaria. Entonces. Claro, la única forma de que debido al trato de esta cosa del ¿cómo se llama? De la patrimonio de la Sí, humanidad, mundial. claro, es la única forma de que esa desapareciera ese patrimonio, ¿cachai? Entonces, esa casa es la única forma, porque no podría reconstruirlo con los aspectos de Valparaíso, en términos cosméticos podría decirse, pero con el valor agregado de la construcción nueva y no sé, de un ascensor, ¿cachai? Una cuestión así. Pasa en general Entonces. con los edificios patrimoniales que es un cacho mantenerlo, venderlo, transferirlo. Entonces prefieren quemarlo y se Claro, acaba y no sé. el mito de que es patrimonio y ya se puede ¿Y sabes cómo se llama volver, darle otro ese tipo gusto, de digamos. incendio? ¿Cómo se llama ese tipo de incendio para hablar de discriminación? ¿No? El ¿Cómo? incendio de Turco. ¿De turco? Ah. Es cuando tú quemas un lugar para después reconstruir o cobrar los seguros, lo que Cobrar pasaba los seguros. en algunos mercados regionales también. Que pasó en Concepción, que pasó en Temuco. En Puerto Montt, yo tengo un dato ahí de un supermercado que era supermercado y uf, desapareció el incendio y después fue, creo que un gran edificio en el sector de ahí de Puerto Montt. Queda un grito a Entonces, voces en realidad, pero nadie toma la. Todos saben qué va a suceder y nadie toma rienda al respecto. ¿Será claro. responsabilidad del Y ahí donde gobierno? la planificación pasa a un segundo punto, ¿cachai? Porque efectivamente, y lo que como bien señala Germán, la planificación urbana debería hacerse desde un inicio, pero muchas veces tú también entras ahí en el juego con que no podías erradicar a la gente. Poblaciones que se están formando ahí y pues tenéis que mover y a dónde los vaya a mover. Es que Obviamente no hay una no hay no un tienes no tienes vínculo territorio ni recursos para hacerlo, bro. sí, pues, una Claro, vez creo que con lo el territorio no discutimos tienes, pero. hace un tiempo acerca de que, o sea, tú necesitas modificar esos espacios, aumentarle su capacidad, mejorarlo, pero al mismo tiempo eso genera el tema de la gentrificación. O sea, no son las mismas personas las van a querer llegar o pueden acceder a esa valorización nueva de esos espacios. Y se genera un contrasentido. O sea, querés mejorar, pero al mejorar esos lugares, los valores de esos lugares aumentan y las personas que tú querías que ayudar no pueden acceder a esos lugares. O no pueden a o otras personas que están relacionadas no pueden acceder a esos lugares. Ciudadano, porque los lineamientos en donde se invierte te genera ese vínculo con el mercado inmediato, ¿cachai? Ajá. Si no tenía ese vínculo, es difícil que tengáis las lucas para poder invertir o intervenir. Y volvemos luego, nos sabotearon las inmobiliarias. Un segundo ataque Claro. recibimos esta noche. Al principio tuvimos Claro. uno de Piñera y ahora de la inmobiliaria. Los ingenieros comerciales también nos sabotearon esta noche. Un saludo para todos ellos con mucho cariño. Con mucho cariño. Claro, como que ya dejamos claro de que el tema de los incendios tiene muchas aristas y probablemente la especulación inmobiliaria es la principal. Y también pasó hace pocos días la beatificación de Piñera, el expresidente, que es porque, en mi opinión personal, si tú tenés mucho dinero, cuando te mueras va a ser prácticamente un demócrata, un huevón, un chileno de buen corazón, sacrificado, weón. Generalmente, generalmente todo muerto es bueno, weón. Ese es un problema. Pero si no tenéis No lucas, puedes. no, pues, weón. No, no podéis comprarte una imagen ni una ceremonia. Y es lo que pasó con Piñera, pues, weón. Ahí tengo un pero nomás, solamente que igual la ceremonia está dentro de los márgenes de qué es lo que se espera para un weón que fue presidente, ¿cachai? Sí, o sea, no, no había otra, no podía El escapar David de eso. lloró. El David Claro, lloró. yo Ya, lloré, claro. lloré mucho, mucho. Y yo estaba justo, estaba en el campo cuando supe la noticia de que le pasó a Tatán. Y era todo un correo así como de oh, se cayó un avión. No, no, se cayó un helicóptero. Ah, se cayó un helicóptero. Ah, un helicóptero, ¿en dónde? ¿En dónde? Ah, en el lago Ranco. Ah, un helicóptero en el lago Ranco. Ah, un helicóptero que era del presidente Piñera. Ah, no tenemos información, no tenemos información. Era del presidente Piñera. Era. No, estaba el presidente Piñera en el helicóptero. Estaba. Y después, y era piloto, era copiloto, era pasajero. No, no, era pasajero, era. Y así fue todo un, así como que media hora de especulaciones, ¿no? Y que era después, y que no, y hay un muerto. Cuando dijeron un muerto, dije, oh. Y después dijeron que había muerto el loco. ¡Chus! Ahí me salió una lágrima así. Con Como ribete que. heroico, Claro, así casi, como casi un que. segundo Arturo Prat, así Sí, como como Rambo, Rambo, déjenme, abordar. déjenme solo yo, sálvense ustedes. Sal. Digo, Abordaje, digo. bueno, es parte de la historia que se construye que uno nunca sabrá si son reales o no. No, claro. Dejen que sea un héroe. Pero bueno. Esas son tragedias que pasaron en. No, y la historia de Chile nomás, pues. Parte, primer presidente que muere en esas condiciones, pues. En un accidente. Que es en un accidente, en un temporal de verano, en un lago, y saliendo de un helicóptero que no está en las condiciones, así, la primera vez que muere un presidente en esa condición. Por lo menos nadie se lo esperaba. No, nadie, creo que Muchos, nadie. igual algunos en redes sociales especulaban que también hacía un gente escéptica, un montaje, pues bueno. O alguien quiso, Conspiratoria, comparativa, claro. alguien lo Querían mandar quiso matar eliminar también. o lo desaparecieron. Está vivo, pero lo Ya. desaparecieron porque tenía muchos juicios, bueno. Está en una isla, en un Claro. paraíso fiscal. Exacto. Bueno, si estás vivo, Estuvo muy bueno. Sebastián, te mandamos Estuvo un muy saludo desde bueno. acá, si estás vivo. Ya, Están escuchando, ¿no? Un abrazo, weón. no te deseo mal. No te deseo nada mal. Ya no, Ya sabes ya no. que Ya no. David te lloró. Sí. Lloré desconsoladamente. Al Inolvidable, lado de. inolvidable tu baile de zombie, nunca lo olvidaré. Ya, siempre estuvo al filo, siempre estuvo al filo, claro. Sí, pudo haber ¿Ah? sido el león marino o la foca, no El sé. Lord Marino, weón. Pudo, ahí pudo haber terminado esa Cuando historia. se cayó ahí en Puente Alto, weón. ¿Ah? Cuando no. También el helicóptero se quedó con sin bencina, weón. El banco de Bencina, no Talca, tengo. si no lo hubiera defendido el Ya, Aconcagua, weón. siempre el weón está al límite, weón. Esta Así historia que. puede haber terminado antes. Ya. Podrían ahorrar unos buenos momentos de noticiero dando pésame y siendo triste y Bueno, haciendo preguntas hueonas. a propósito, y ya casi cerrando el programa, tenemos una canción para el Tatampo, weón. General, no, no era esa. No, es la Sonora Santanera. presentando a Julieta Venegas, interpretan la canción El Ladrón. Qué bonito. Qué In bonito. memoria. In Memoriam. Inmemoria. In Memoriam. Lo que sí, nunca voy a tener una toalla. Te lo prometo. Bloque y como corresponde para todo final del verano, nuestro comentarista especializado en el Festival de Viña, David Ortega. Tan tan Ya, tan. como quita la cuesta la cuesta. Ta ta ta ta ta Ya. ta ta ta Y finalizando el verano, ta ta ta ta el evento internacional más importante, más el evento latino más importante, después el evento más importante de Sudamérica, el evento musical más importante del Cono Sur. O, bueno, el evento más importante de Chile. El evento más importante de la quinta región. Esta semana se dio el Festival de la Canción, y la canción, no tengo idea qué canciones se presentaron, pero bueno. Y estuvieron artistas de la talla como Mora, Kitty, no me acuerdo el nombre, y otros artistas que estuvieron en el escenario de la Quinta Vergara. Y no sé, yo vi los Bunkers, yo vi un loco que me sorprendió, que fue el rapero hip-hopero argentino, el último, Trueno. Y eso, Positivamente o como lista. negativamente. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Esos artistas estuvieron buenos, listo. No, no sé qué Perfecto. más rescatar, porque Andrea eso fue lo que Bocelli, vi. hay cierto Sí, debate pero a con ver, que a ver. instala la ópera en un contexto pop y por eso es famoso, pero hay un debate al Es respecto. que ese, mira, es como que un cantante de rock cante las mejores canciones de rock y las cante bien. Y eso. ¿Cachai? Entonces, no hay como un atrevimiento. O sea, Son estándar, finalmente son estándar. Un estándar, sí, claro, un buen cantante de rock, cante buenas canciones de rock en una con una banda que toca bien rock, ¿cachai? Entonces, si tú hacías ese análisis, es así. ¿Cachai? Entonces, es como también una un grupo, una persona que canta cuecas, canta las mejores cuecas y las canta con y las toca con un buen grupo de trap. Eso, es como, no voy a tocar nueva música, no voy a tocar no sé, una pieza desconocida, weón, de repertorio operático, weón, de Mozart, weón. ¿Está bien eso? Algo como comentario, hubo poca opinión política de cualquier artista, humorista, etcétera, o cantante, ¿no? Parece que esos temas ya se fueron. El contexto social desapareció completamente, parece. Sí, pero el loco del último argentino dijo: me cago en Pinochet y Videla. Ya. Eso fue su intervención política. No era precisamente un weón que Qué fa es fácil admirase a porque Piñera. ya no están, po, weón. Es como Claro, lo odio último. a Hitler, po, weón. Así es un tipo de. Ya no está hace Sí, rato, po, fue, weón. fue, fue. Sí, pero lo posiciona, ¿cachai? Entonces, ah, ya, está bien, bueno, que no tú no esperabas nada. Digo, Milei y Boric, no sé, algo más actual, po, weón. Sí, Mójate está el bien, sí. potito igual, po. Oye, Sí, pero está sí, el primer día cuando estuvo Bocelli, algún humorista mencionó a Boric y lo pifiaron. Y el bien. segundo día, cuando fue como para el grupo más a los Bunkers y esa onda, mencionaron a nuestro presidente y lo sacó aplauso. Sí, está como todo, ¿verdad? Unos buenos sí, Exacto. otros buenos no, no sé. No es un buen indicador. Pero bueno, esa es la crítica constructiva del Festival de Viña. Hagamos algo novedoso, póngale nota al festival. Ponga. No sé, esto fue como un 5 y algo. 5. Sí, no, yo no soy. No tengo posición como para ponerle nota a algo. No, Además que le estoy no, poniendo nota a no. lo que viste. ¿Viste Sí, Men por at lo que Work? vi algo, pero es que Men at Work fue el loco y cinco peruanos más, ¿cachai? Era una banda de Entonces, cover, era una banda de era cover. una banda, ¿cachai? Ya, Claro, pues como ir a Bellavista, pues bueno. pero Era lo como ir a último Bellavista salió y para el era Festival de Viña como, claro, banda era como, cover. pero es que era como ver a. Canciones de los años 60, 80. Sí, Cuando pues, yo pero a ver, a ver. iba al Bío, disculpa, iba al Bío Bío y estaba uno de los Labra cantando Sol y Lluvia. Que era como lo mismo a Sol y Lluvia, pero no era Sol y Lluvia, po. Me pasó eso parecido, este era. Sí, era el cantante Men at Work, pero no era la banda, po. Sí, pues es que por eso, es como por ese tío, era ir a Bellavista y un loco que fue de una banda, tocaba todas las canciones de la banda, pero no eran los. No, eran puros covers de su propia banda. ¿Cachai? Entonces era como Sí, raro. po, porque es la idea, si Uno no, esperaba porque más. Uno ese esperaba es un disco más. como de los 80, si, lo más probable Sí, es que la una. mayoría de los que triunfaron en los 80, más de algún integrante ya está muerto. Esperemos que estén vivos debido a su condición de artista, su capacidad de estar en el mundo De mantenerse de la vivo. noche y de mantenerse vivo. Claro, pero es que los que estuvieron buenos fue, yo creo que los bunkers. Miranda, Miranda. Miranda, sí, Sí. estuvo bueno, sí. ¿Qué más? Este loco Trueno, Thunder. No mucho en realidad, comparado con No mucho, todos no, los no, artistas. no, Y no, no tengo de idea de humorista, quién. yo el Luis Living me gustó. Sí. Todo rápido, directo. Sí. El loco también vi al loco. poco este el ¿cómo se está? El último, no me acuerdo, el que le decían Verdaguer, Verdaguer, Flaite chileno, sí. Bigote de arroz. Bigote receta, algo contemporáneo. ¿Qué más? No sé. Es que están y el Freire también es como, pero que están como en una situación de observación, de humor diferente, bueno. Pero Freire ya estaba como ya fue menos. Sí, no fue menos, De sí. más a menos. Sí. Fue raro, no sé, yo no esperaba mucho. Es como Dewey de Malcolm en el medio. No esperaba mucho, igual logró decepcionar. Y Entonces ese ahí fue todo, el comentario yo creo especial. que y poner una nota como un 3 o un 3-5. No, por eso te digo, yo no tengo capacidad para decir una nota de ese tipo. O sea, bueno, Pero cinco, una tú weá viste que no Domingo y estuvo viste No pasa nada. no mala, no weá, pasó la weá, pasó. ¿Cachai? No le pongo, voy a poner presión a un weón para ponerle un 3-9, weón, para puro cagarlo, ¿no? Porque quiero cagarlo, ¿no? Como buen profesor universitario, ¿cachai? Y eso. Pero ustedes vieron más, yo creo que ustedes vieron más Hagamos festival que yo, así que. ficción. ¿A quién traería ahí al Festival de Viña? Que ya, a ver, ficción. Un número, siempre hay un número anglo, ¿ah? Número anglo. Un que canta en inglés. Farkas. Bruno Mars, pues, weón. Dua Lipa, no sé. No, pero de festival, Algo. así como. Sí, Tiene que po. ser Algo como popeado. un número Sí, anglo, po. pero que tiene que ser no contemporáneo, tiene que ser como un buen que ya pasó, ¿cachai? Pero que siempre quisiste ver, pero no vaya a poder ver. ¿Cachai? Como los Led Beatles. Zeppelin. Y claro, es como, no sé, vos, no, pero no tan grande. ¿Por Es qué? como. Es un sueño. Como. No, sí, Pidamos como que ya no se lo puede. Veamos lo imposible. imposible. De, claro. Elvi, weón, Elvi. Sí, pues. Claro, uno similar, no sé, de los 80, que ya no existe y que no. In excess. Pero vino, ¿Cachai? vino. ¿Vino al Pero Viña vino. o no? Vivo si vino. Vivo. Ah, ya, pero bueno, ¿viste, güey? Y trajeron a ese nuevo vocalista que tenía, ¿no? Claro. Ah, pero entonces cumplía el aspecto, cumplió las condiciones, porque un grupo Yo esperaría, que estaba apoyando a esperaría poner hacer como. dos grupos así nomás. ¿Ya? Los Halanauts. ¿Cuál? Que siguen ¿Cómo? tocando. Los Halanauts. Ah, no, ya. Que siguen El tocando y están tocando bastante bien. chiquitito con el Y bigote. sí, y los Spandau Ballet serían dos Ya. grupos bastante Sí, pues, buenos como y para. él. Y él. Ojo, ojo, ojo, también hay un Y bueno, documental ojo. en streaming sobre Halanauts cuando hicieron su gira por Sudamérica. Se trata de que ellos fueron a lugares que nunca habían tocado antes, entre ellos está Chile, así que lo pueden buscar ahí en streaming. Lugares exóticos Claro, con como selvas Chile, tropicales. exacto. Claro, Salió la como pasada lugares por exóticos. Argentina y por Ah. Santiago de Holland. Bueno, la hueá exótica, Y súper fueron exótica. una dupla más exitosa de compositores musicales. Bueno. Vendieron muchísimos discos. Puede Yo ser. traería a Bon Jovi. Ayuro. Ya vino. Vino. ¿Qué más? ¿Por qué No vengan de sé. nuevo? Oye, te das cuenta que Ava. nunca he visto el festival, David, pues bueno. ¿Tú me dijiste que este era el mejor comentarista que tenemos de Sí, festival? ¿Por qué? el comentarista especializado, dice. claro, sí. Vino como. Ya vino dos De veces. partida, vio dos shows este año. Y no, y no, y También no, vino. y no le gustaron, pues bueno. Pero bueno. Pero lo más probable es que lo vio curado. ¿Para qué andar con güey? Ya, no merecía mucha atención. ¿Qué más? Mucha concentración. Elton John también vino. La chucha, no cumplió las condiciones. Wey. Queen vino, ¿no? Queen, no, Queen no. Vino Rock in Rio, lo más cerca que Sí, han pues, llegado. pero cumple la condición. Son canciones antiguas, con ninguno in como integrante de los originales, no, porque si Freddie Mercury no Oye, cumple la condición. iba a venir Queen, pero creo que la Lucía no quiso que viniera. O Es como, por la ejemplo, esposa de los Journey. generales. La esposa de los generales votaron la venida de Queen en los 80. Pero, por ejemplo, Journey cumplía las condiciones cuando vino. El cantante, que era el que llevaba el grupo, que uno lo conocía, no estaba. Y habían hecho recién un casting, ¿cachai? Y el loco era la primera presentación que tenían y el loco lo tiraron a los leones, ¿cachai? Y todas eran puras canciones antiguas, no había nada nuevo, Cantaba igual. ¿cachai? Y cantaba igual, ¿cachai? Era una imitación, una burda imitación, ¿cachai? Pero no era lo mismo. Y ¿Qué vino más? ¿No? The Police, por lo. La De policía. policía. No, la policía. Pero Ese no vino era los de Police, po. en su Ese no era los de momento. Police, po. Era la policía, po. Según la lógica del David. No. No, es como invitar a Sting. Bueno, Sting y que cante todas sus canciones de Police. Nada más. Y no cante ninguna canción de Vino, Sting. vino, pues, bueno, hizo un show sinfónico. ¿Lo hizo? Estuvo bueno. Sí. No, no, no, no, no, Y no lo finalmente viste. cancelaba el resto. Pero el loco tenía sus canciones, ¿cachai? Entonces no cumple la condición de esta Pero tú crees que vino un banda. número malo, así como medio trasnochado, pero que alguna vez fue famoso. Claro, siempre quisiste ver, pero no es lo mismo, ¿cachai? No sé. Men at Es Work. como si dijera que viniera The Cure y The Cure se disolvió, ¿cachai? Ya. Y viene solamente el Robert, no me acuerdo el nombre. Sí, pero yo sé ¿Cachai? dónde tengo razón. Por ejemplo, cuando han venido la Light Orquesta, formación no sé cuánto, y que es el hermano del violinista que tocó con alguna vez en un En disco una de estudio, sesión. y trae su grupo Elo. Claro, y todo el mundo dice, viene Electric Light Orchestra, y todo. No, lo que pasa es que se presenta, es un primo del sonidista que grabó el tercer disco, recopilatorio, una cosa muy alternativa. Así como, si usted me formó él o no, una vez un profesor me enseñó una canción de él y ahora me dio por armar un grupo. Claro, una condición así como que un grupo que existe, que tiene nombre, Había un pero siempre viene buena. Emerson Lake and Palmer, que no era lo mismo que Emerson Lake and Palmer. Y así otra derivación. También están los de Creedence, también tenían unos grupos raros que había como uno. Revisited, Claro, una Revival, cosa así. Creedence, Clearwater. Revisited. Number Estamos como redundando, yo creo, en el Festival de Viña, que two. Ya. este año la nota fue mala. Bajo Sí, no cuatro. fue. Bajo cuatro. Ya, tú eres un 4, yo puse un 5. ¿Miguel? Yo un 3,5. No, se salvó, tenía como un 4 o algo. 4,20 y tanto. Para Mars. No, pasó, Marcito. pero pasó con reparos. Adultos con reparos. Entonces, de verdad que Adulto. el Mercurio hacía clasificaciones de las películas. Y si era mucha violencia o sexo, te ponía, recomendaba para adultos con reparos. Esa es la ¿Los revista. adultos con reparo o reparo a los adultos? No, porque era la clasificación moral que hacía el Mercurio del cine, weón. Bueno, ¿para qué vamos a insistir en el perjurio? Creo que esto está ya en el final. Y si hay un buen grupo que destaca en el Festival de Viña para que sea un muy buen festival este año, es Los Bunkers. En Sí, lo conclusión, rescatable. estuvo bueno el festival. Nos gustó el humor y los grupos. Un cover también, programa de covers. Canción para un Jaulina. final. Ángel para un final, puede ser. No, canción para un Alabanza final, divina. dice. Sí, está mal escrito. Fede Está mal escrito lo que pusiste ahí. ratas, sí, po. Fede ratas. Ah, entonces yo no puedo decir que me equivoqué. Tú te digo, y que tú te No era necesario transparentarlo, pero bueno, sí. Exactamente. Eso, pero, eso bórralo después. Entonces vamos a presentar una canción que se llama Canción para el final. Ah, no, no. Se equivocó, hermano. Es un ángel para un final. Ángel, David. original de Pablo Milanés. Ah, original de. No, pero sería el Germán, porque recuerda que nosotros te estamos integrando en este grupo. Es que yo siempre estoy en ¿cómo es esto? En revisión. Ah, por no, Oye, mis declaraciones. Miguel, la próxima Que vez, lo, que lo, que Miguel, lo, que los multen. la próxima vez, alguien que haya visto el festival, por lo menos, pues bueno. Yo te dije, weón, que contratáramos a David Varela, weón. Sí, weón, sí. ¿Quién va a estar? ¿Cuántos días viendo esa cosa, weón? Hasta las 3 de la mañana, weón. Varela se lo pide todo, ¿Ah? weón. Me asignaron esa noticia y yo, no, ya después, ya No, estaba pero inventando. súper, súper buena la crítica, David. Súper buena. Sí. Siempre un aporte acá. Así que. El festival no tuvo el nivel suficiente, pero tu comentario Mira, fue bastante preciso. yo creo que tus comentarios estuvieron al nivel del festival. Muchas gracias. Bueno, y parte, un abrazo grande para todos los que se dan el tiempo de escuchar esto. El primer programa del año 24, que es nuestro año número 20 como podcast, así que siempre felices desde acá. Claro, Doble casetera especie. era podcast antes que existiera la palabra podcast. Claro, una palabra que nunca, que yo no sabía que existía. Dije, ¿por qué están hablando así? ¿Qué les pasa? Yo aprendí con ustedes, ¿sí? Celebrando el aniversario No, en no este seamos especial de raros, hermano. verano. Las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad de quienes las emiten. No es responsabilidad de quienes admiten. Entonces, ¿cómo es? No, pues porque no tenéis ningún tipo de responsabilidad, no tengo No, por pues no es responsabilidad del programa. Otra Es parece, weón. responsabilidad de quien la emite. A ver, David Varela, ¿dónde está el número, weón? Pero entonces vamos a iniciar con esta emisión Sí. el aniversario. Y entonces, ¿cuándo va a ser ¿cómo es esto? La emisión El es asado. aniversario, aniversario con un asado presencial. Buena, ya. Yo. Buena. Hagámosle fuerza. Y a la gente que no come carne los queremos incluir igual. Y la palabra asado es, Es no sé, general, es general, general, es general. genérica, pero también pueden ir. Porque este programa fue idealmente inclusivo. Algunos comentarios se alejaron de eso, pero disculpen, no. Gracias. Ya, pues un saludo a todos. Estamos cerrando el programa, parece. ¿Eh? ¿Están cancelando? No, no, no estamos Canción para un cerrando. final, canción para un final. Canción para un final. Sí, ya. Una canción alternativa, la versión no de los bunkers, de los punters. Bunkers. Ya. Disculpen, chiquillo, el horario. David debería haberse acostado hace como 3 horas. ¿Te tomaste las Yo tenía pastillas, un David? dolor de cabeza, weón. Yo tenía un dolor de cabeza hace 2 horas, weón. ¿Ah? Entonces, discúlpeme por haberme tratado de recuperar con No, algún ninguna tipo disculpa. Eres de tú. chicareo. O sea, sabemos cómo Soy seamos, yo, soy como así. somos lo que somos nomás, compañero. Sí, muchas Ya, gracias viste por que conectarse. Sí, un abrazo grande. Y nos esperamos. vemos pronto, quizás en marzo, abril. No, no, No, no, yo no, creo que es necesario, te necesario, es no me necesario que junto, cerremos el no me programa junto en más marzo. a grabar esta wea. Ya me cansé, bueno, ya, fila. No. Oye, ¿está todo Ya, pagado? chao, hasta luego, ya, nos vemos, nos vemos. ¿Se fue? ¿Se salió? Oye, ¿Se sí, vos, salió? Miguel. No, ahora Ya, vayamos. vos. Yo, Miguel, pues, busquemos otro panelista, weón. David, Bueno, es más como saludable, médico. weón. Bueno, pura licencia médica, este loco. Sí, bueno, las pastillas que está tomando no es bueno. Bueno, ya, pero podía editar y sacar todo lo del David, pues. Es la idea, es la idea. Ya. Ya. Un abrazo, Miguel, que estés bien. Chao. También tú, cuídate. Chao.